Tiene 13 años, pero conduce, trabaja como el que más y no está acostumbrado precisamente a andarse con medias cintas. Estoy muy a gusto solo, sin que nadie me toque los cojones. Regelovers, buenas tardes, buenas noches y buenos días allá donde estén, sea la hora que sea, esto es Kanaka Sessions. El mejor reggae con Rastaman, con Mariette, con Selecta. Buenas tardes, Mariette. Muy buenas, con ganas de empezar este volumen 27 de la cuarta temporada y con este riddim de Ten con el bueno de Ganja Plan. Bueno, pues un ska. Un ska, sí, que por algo es un riddim de ska, porque va a haber mucho ska. Sí, este señor, programa. Es un programa marcado por el ska. El riddim Mariette, la banda es Ten Feet Ganja Plan, que te he quitado las S ahí en el nombre. Oh. Es una. Una banda de Boston, macho, que la hemos puesto alguna vez, les recomiendo, tiene unos discos, son todos riddims, Mariette. Tiene raros los temas en los que cantan, un riddim espectacular. Ten Feet Ganja Plan para abrir con este Blade Worth, el programa número 27, como os decía Mariette, hoy sin clasicazos. Eso es, hoy programa especial sin clasicazos. Bueno, pues va a haber unas novedades larguitas, bien de novedades de este año. Y bueno, pues unas super versiones de Rastaman. Unas versiones con ese ska que nos decía Mariette. Y luego pues nuestro mix, nuestro jamoncito con huevo, Mariette, Kanaka Music. Por supuesto, cerrar por todo lo alto. Bueno, pues poco más, Selecta. Vamos allá con esas novedades, amigos. 5 de mayo, Kanaka Sessions. Hoy sin clasicazos, pero empezamos con una novedad de un clasicazo en sí mismo, Mariette. Eso es el bueno de Sisla que nos encanta aquí. Novedad, bueno, relativamente fresquita del 26 de abril de People Cry y pues grabada bajo el sello de Top Chef Records. Así que dale, dale, sube ese volumen. Kanaka Sessions. yonder. Come and tell one bag of lies. So them come now and they use them feel live good. Them now and they use them feel rise. All them do is spread them propaganda. Tell them love of our eyes. They only divide and rule, but we unite and go to school. We're nobody's footstool, so Babylon keep cool. They come to destroy your family with Warren and the mass city. Keep your solidarity, you get the charity. Them no one to use them for live good. Them no one to use them for rise. So them come and be a propaganda. So them come in one bag of propaganda. Well, he's the man called Costa Rebel. Alongside I and I, Mr. Million Style. I make him know this are the original old school style. Hey yo, listen up, you motherfuckers. X amount of conscious lyrics in a stack. Rock to the roots and the roots to the rack. Them a wonder how much I must smoke when I know about it's a lot. Monday I shense, me sit and I got a crack. Hey, Costa Rebel, make you know we not do that. Show your brother love, nobody bust no cap and shot. Don't drop for your last, nobody forget chap. Too much in nonsense, bloodshed and rat-a-tat. Everybody come join the vibes, yam. From your Irie, just push up your light, yam. If you don't, I'm not loving at your heart. We the ones in no fuss, nah, no fight, yam. Everybody come join the vibes, yam. From your eye, we just push up your light, yam. Leave if you don't, I'm not loving at your heart. We the ones in no fuss, nah, no. Cuidado, caballero, no. The devil and the beast in your face. All type of negativity, we get erased. Million and Costa Rebel, man, shot the place. Sweden and Costa Rica, that are the base. Cup overflow, we give thanks and a praise. For the food they found, we plate on the length of days. Everybody come join the vibes, yam. From your Irie, just push up your light, yam. Leave if you don't, I'm not loving at your heart. We the ones in no fuss, nah, no fight, yam. Everybody come join the vibes, yam. From your Irie, just push up your light, yam. Leave if you don't, I'm not loving at your heart. We the ones in no fuss, nah, no. Bueno, caballero, sonando Million Style, Mariette con Costa Rebel del nuevo EP. Million Style meets Costa Rebel, no se han enredado mucho con el nombre. Del 23 de abril, sonando The Vibes, ese digital Mariette que nos encanta. Que nos encanta y que lo queremos escuchar ya cuanto antes en una buena sound system, amigos. Pues sí, desde luego, desde luego. Pudimos escuchar también de este disco Murdera en el quinto programa de esta cuarta temporada. Amigos, que te trae unos temazos siempre garantizados. Canaca Sesión. Everybody come join the vibes, yam. From your eye, we just push up your light, yam. Leave if you don't, I'm not loving at your heart. We the ones in the first night, no. Jesus Christ. Everybody come join the vibes, yam. The party are nice. Push up your light, yam. Tune your sound while they play trice. Tell the timpan sound, don't even try it. Cylinder man on beat like gong. One question, where you come from? Hey, I'm a beat boy retreat when he made the thing slap. Them say dreadlocks no play in a no bang around. And anywhere we go we dance trunk. In art Alright then, no pass your place and no crossing line. And knock me when me from coming, no hard to find. And the nation me stand up at the cost of mine. Right now me go roll up and that's me feet just pass me mind. Now the music, now the weed, the poverty cause the crime. Anytime you see the Rasta man, no ask to mine. Vampire them a go in a mastermind. So the mountain blood samples hard to find. Alright, it's them to know. Anything you reap or that you sow. Hands of it clean and your heart of it pure. Light up the chalice and me tell them to. That's the far right, ever safe and secure. If you no mess with the way you are, go see a million. We not the Congo long, just like the Amazon. Split big like a cylinder, man of beat like God. One question, where you come from? Hey! I'm a beat boy retreat when he made the thing slap. Them say dreadlocks no play in a no bang around. And anywhere we go we dance strong. In art, when they think them a knock knock on the door, the 40 kill, the 44 go blap blap. Killer that step in so hot, me start she flow. Premier League, we have the arsenal to fight the revolutionary battle. Cause only the battle them fi poor. The youths them fi rich, he can rise empowerment. Tell them fi leave his sun, she shine like black rain. We show them, no make we let go 60 like the whole of them. DJ Khalid burn out the core of them. This is the one, he like me pop it off and beat one. Food to reach the people mouth and money for your reach on. Bad and brave, no pet, no chat, your here, land where we from. Shining like a beacon, we the best, you listen, you see me one. If you no mess with the way you are, go see a million. We not the Congo long, just like the Amazon. Split big like a cylinder, man of beat like God. One question, where you come from? Hey. Bueno, sonando, sonando, madre mía, qué pedazo de voces de Ganga Style. Bueno, pues DJ Khaled con el bueno de Buju, Bonti y Capleton. Casi nada, Rasaman. Where you come from, amigo, que tiene cortes de Barrington Levy, de ese Andem Under My Sensi. Y oye, muy bien mezclado, claro que sí. Del nuevo disco de DJ Khaled, Khaled, Khaled. Don't know who to trust, most of them corrupt. We look inside them eyes and see the plan. Well, I don't know the hubs, we never stop, man, I be gone. Load up another cup. Load up another cup. Load up another cup. Well, my locks you can't touch. Well, Babylon men will say you a bluff. Load up another cup. If you no mess with the way you are, go see a million. We not the Congo long, just like the Amazon. Split big like a cylinder, man of beat like God. One question, where you come from? Hey! I'm a beat boy retreat when he made the thing slap. Them say dreadlocks no play in a no bang around. And anywhere we go we dance strong. In a bueno, Mariette, y ahora algo de la ciudad, ¿no? Eso es, desde Zaragoza Town. Bueno, esto no es reggae, pero había que ponerlo porque claro es un sí. Buen coleguita. Coleguita, le mandamos un abrazo a K2 Mansalva. Heavyweight. Heavyweight. Sigo brillando más que la farola de la calle. Cado, guapa, el nuevo Satisfyer. Don't drama conmigo, no soy emotivo, pero algo te activo y te motivo sin motivo. Yo soy el hardcore en cuerpo y espíritu. Entre tú y yo no hay similitud. Buen intento, educación ridícula. Antes de hacer hardcore, haz ejercicio de mandíbula. ¿Quieres? ¿Quién es el titular de esta bazofia que me traes? Dices que suena guapo, que te hagáis. Cero de style, nada atractivo. Bajo nivel adquisitivo. ¿Qué hago contigo, Manfred? Sabe ni sabe coger la sartén. Nada mejor que este tándem. Tú cuida tu imagen, mantén tu pelo pantén. Te estoy haciendo tras, tras. Y tú solo te la cascas. Entre todas las cartas, quita las tarpas, aparta. No toques la tarta, chalao. Échate a un lado y cuidado. Dicen que saben, que quieren. Todo está lleno de expertos que saben de todo. Pero no lo peto. No es por su método, es solo su falta de flow. Wait me, wait, wait me, heavy, wait. Wait me, wait, wait me, heavy, wait. Wait me, wait, wait me, heavy, wait. Wait me, wait, wait me, heavy, wait. I'm sorry, but I'm the fucking fat. What are you speaking about? You never so loud. So what are you speaking about? Dicen que saben, que quieren, que todo está lleno de expertos que saben de todo. Pero no lo petó, no es por su método, es solo su falta de flow. Somos el hardcore que no quieres escuchar. A ti no te va el rap, te va el pop. Igual que si solo bailas cuando estás borracho. No te va a bailar, te va el alcohol. Y Eva, antes de sentarse, señora, se ha equivocado de clase. Aquí hacemos underground, no clown, nadie nos dura más de un round. Wait me, heavy, wait. Wait me, heavy, wait. Wait me, heavy, wait. Wait me, wait me, heavy, wait. What are you talking about? Bra ba ba ba ba. What are you talking about? Bueno, Mariette, faceta desconocida, de Kados. Nunca lo habíamos escuchado. Un puto genio este tío que salió de Movimiento Tílico y es que ahora sigue perdiéndola el solo porque es que le sobra. Bueno, sí. Ya. Bueno, sí, sí, otros a los que les sobra, amigo. Spice, Sean Paul y Sagi. You can keep up with the energy. Water every night, I'm busy, made it now your memory. Little bubble up and treat it like a felony. What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? I can do this every morning, every evening. Have you screaming straight back to sunrise. Just get in a position and boss one. Never you forget this is your mission. If you take a girl, man, you will be in a condition and boss one. Take a sip and lose your inhibition. Cause when you dip in it, you start my ignition. See you swinging it and this is my ambition. We give you the legit love, make you turn and twist. And me give you the steel, make you balance and grip on. Go down there, why not go down there? Go down there, why not? Bueno, pues sonando este pepino de Spice con Sean Paul y con Shaggy. Este Go Down D de parte del próximo álbum Ten que prepara la jamaicana Spice con la producción del bueno de Shaggy. Sí, señor. Está en novedades, pero bueno, ya lleva unos años en la escena. Entró en 2005 con Fight Over Man. Sacó otro pepino que alcanzó números uno con Beef Cartel, Ramping Shop. Y hace poco, macho, Show Me Like It, casi 100 millones de reproducciones. Exitazo. Boom. De Spice, como decía Mariette, Go Down D. Go down there, why not go down there? Go down there, why not go down there? Go down there. Yeah, go down, down, down, down, down, down, down, down. Move that up, move that up, move that up, move that up. Yeah, go down, down, down, down, down, down, down, down. Move that up, move that up, move that up, move that up. Yeah, go down, down, down, down, down, down, down, down. Move that up, move that up, move that up, move that up. Yeah, go down, down, down, down, down, down, down, down. A week ya ando de más, straight up. Yeah, go down. Desde el corazón de la madre. From Parliament, big lucky in a face you want defend. Shoot money in a face you not pretend. Grandmother ball out the war to end. Start trending the club and party them done. Did that come out the thing you start to spend. Youth from Jerusalem. Me a tell you don't bother wait too long. Tell a Vega youth go listen Luton. Don't bother get trapped in illusion. Me a talk about Reamer jungle. Just go and will the peace and humble. Them a finger in a season dumb too. Don't bother make a pin now mumble. Pretty, ain't got no pity. Bueno, Mariette, sé que te está gustando este reggae heavyweight rockaz, Heart of the City. ¿Cómo me conoces? Bien fresquito también del 23 de abril. Y la última novedad para cerrar, 6 novedades, casi nada. Rastaman. Sí, señor, no había clasicazos, pero 6 novedades y dando paso a las versiones del Rastaman, porque hoy no hay cuña, Mariette. Hoy no hay cuña, ¿eh? Estamos haciendo, es que no, ni lo hemos comentado al principio, estamos haciendo el primer programa en el nuevo local. Y hemos traído todo y nos hemos dejado la cuña de las versiones metidas en un cajón, macho. Pues calienta ya que sale Rastaman. Venga, esas versiones del Rastaman. In the heart of the city, the pretty. Sound boy, long time me reach ya. Alright then, Kanaka session a come and you learn from the teacher. Bueno, Mariette, vamos allá. La original sonando como es tradición, Pharrell Williams con ese Happy, que bueno, si no te hartaste de escucharlo ese año, pues otra vez. Otra vez, eso otra vez. Es. Pero ahora en reggae, dime que sí. Sí, sí, sí. Un reggae, jazz, soul, bueno. Ska. Esto es increíble, ya lo sabes, estas bandas que están ahí en todo y en todo. No iba a decir en nada, pero no, porque lo llevan y lo llevan. Vamos a escuchar a Ska Jazz Messengers desde Venezuela, Mariette. Same crazy one, but I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby. By the way. On this and that. Give me all you got. Don't hold it back. I should probably you be, I'll be just fine. No offense to you. Don't wish it die. Bueno, estaba Mariette acojonado, porque no entraba ese batería con esa ska. No entraba el reggae, no entraba el ska, claro. Estaba con miedo, sí. Claro, claro, pero lo que te decía, llevan ese jazz, llevan ese soul, llevan ese ska, Mariette. Maravilloso, lo controlan. Mal. Bueno, pues esta banda de Venezuela, formada en el 2009 y que precisamente el año pasado sacaban en álbum Introspection, así que ya te digo que le pegaremos una oída. Love alone if you feel like that's what you wanna do. Bueno, pues otra vez los Beatles, Mariette, macho. Pues sí, dedicado al bueno de Bitumen, que no puede estar. Exactamente, bien dicho, el bueno de Bitumen, que le pilla ahora el horario de curro de tardes. Es fan de los Beatles, ya lo saben, los más reggae lovers. Como lo sabrán también los más reggae lovers, que es la banda que más versiones hacen de reggae, tío, es una pasada. Referencia de las versiones de Rastaman. Es espectacular la cantidad de gente que hace versiones de los Beatles, amigos. Así que vamos allá con Ringo Ska, Hard Day Night. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the thing that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. That's why I love to come home, 'cause when I get you alone, you make me feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find a thing that you do will make me feel alright. Yeah! So when I let you die more, 'cause when I get you alone, you make me feel alright. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight. Bueno, Mariette, pues seguimos con ese ska. Pues no sé si nos habrán puesto nuevos los zapatos, pero hay que bailar de esas versiones, pero vamos, como nunca. Pues sí, efectivamente, que no se quiten los zapatos porque luego vendrá un poquito más de ska y luego otro poquito más de ska, bueno, de Ringo Ska, que es que ya el propio nombre de la banda Ringo Ska, lo tenían claro, efectivamente. De un disco de impronunciable del 2009, lo podría haber puesto, lo podría haber intentado y habría fallado, Mariette. Así que vayan a las redes y lo buscan porque es el único disco que tiene esta banda con 14 temas, covers de los Beatles como Losing the Sky with Diamonds, vamos, Help, Jude, alguno más traeré de los buenos de Ringo Ska. Amigos, las versiones del Rastaman, hoy con un poquito de ska. Tanaka Session. Yo por mí la dejaba entera Rastaman. Digo, Mariette, que si no es que la dejamos entera. Que sí, Superstition. Bueno, es que no necesita presentación, pero efectivamente, Stevie Wonder, Superstition, 1972, Mariette, top 1, premios Grammy, el cariño de la gente, que es lo más importante. Un figura. Pues vienen los Holophonics, que también los queremos mucho en las versiones del Rastaman, a darle un poquito de ska a este Superstition. ¡Vamos! Bueno, Mariette, estos Holophonics que fueron a por la versión y fueron con todo, ¿eh? Madre mía, con las sillas por los aires estamos. Esto se lo vamos a dedicar también a Samuel, ¿qué coño? Pues claro que sí, se la dedicamos a Samuel. Lo que te digo, fueron con todo, con los vientos. No puedes hacer una versión de este tema sin unos buenos vientos. Olin. Bueno, pues Holophonics, que han sonado otras versiones de Thriller, Safe and Sound, el Despacito, que es la que más la ha petado, Mariette. La versión Despacito, de Despacito. Ya la trajiste, claro, la trajiste. Claro, ¿cómo tremenda, no? Sí, sí, ¿cómo sí. no la iba a petar? Despacito de los Holophonics, asterisco. Y Never Gonna Keep You Up, que me encanta también la versión de los Holophonics. Bueno, sacaron un LP hace poco, Mariette, este mismo año. ¿Cómo? Masquerades volumen 16. Vamos. No para esta banda tejana. Bueno, Mariette, esto te ha pillado contrapié. Yo le hacía un pulo para esto, fíjate. Bueno, pues de primeras un saludo a mi hermana, que como buena nacida a finales de los 80, pues cayó en las redes de la Spice. Te ha tocado chupar de esto, de la hermana, madre mía. Cayó en las Spice Girls, Wannabe de 1996, pues va Scamillion y sube la apuesta, amigos, dale. Bueno, disfrutando de esta versión de Scamillion, Mariette. Muy rica, sin parar de escuchar Ska en las versiones. Bien, Rastaman. Sin parar el Ska. Bueno, nueve alemanes que tienen el lema: el Ska lo hace todo mejor. Claro. Y con un camaleón como mascota, pues oye, yo les doy todo mi amor. Caracas Sessions les manda un saludo. Putos amor. Un EP y dos álbums a sus espaldas y escucharemos más temas, como ya escuchamos el What is Love, el Everybody de los Backstreet Boys. Bueno, es que se atreven bien, con bien. Todo, unos figuras. Y el Wonderwall de los Oasis. Y bueno, pues vamos allá con el último tema, selecta también de Scamillion, esta vez sin tema original porque no merece la pena. Ya se darán cuenta ustedes de la movida que llevan estos alemanes encima. Vamos allá a las últimas versiones del Rastaman. Hop, hop, hop, ¡Mariette! ¡Madre mía! Saltando estamos aquí. Cerrando con un rollito Balkan, pero ya te digo, siguen siendo Scamillion, aquí haciéndose un mix entre el Tetris y el Sex Bomb de Tom Jones. Pues unos putos genios, Rastaman, bien. Scamillion no puede faltar en esas versiones de Rastaman. Muy bien, por todo lo alto dejamos estas versioncitas y nos vamos a Kanaka Music, amigos. Esto no para. Kanaka Music. Everybody gone soca now. Ah, run up and do. What you saying to yourself? You know here. I drink rum in the sun. Ding dong and Mr. Killer. I made to drink and run. Call the party while she yellow. I'm here minding my business, smoking and drink rum. And this police officer comes to me. He wants to lock me up. He said, don't run. You must be crazy. That will ruin the fun. Cause it's soca time and we have no behavior. Come to match the place up. We have to run. Mariette, por encima de las mesas, por encima de las sillas. Bueno, empezando Kanaka Music también por todo el alto con un poquito de soca para tus corazones, Rastaman. Pues dale con Ding Dong, Mr. Killer, Runo Pondo. Bueno, Mariette, pues sonando este temazo Culture Freeman con Bus Chemis, The Fittest, vamos a saludar a nuestros seguidores. Venga, poniéndonos delante de este sound, saludar a estos nuevos seguidores de Miss Cloud, como Champy Rock, como Mossout, como Mierke Gatunante y el bueno de Javi Min. Que lo tenemos aquí delante, al bueno de Javi Min, y a su coleguita Paul Jones, que le ha enseñado el programa, le ha gustado el rollo, le ha gustado las sesiones, y le mandamos un abrazo desde Kanaka Sessions, amigos. Love, Japan, senior, 'cause you know him a the ruler. After the cover. Bueno, Mariette, hoy sí que sí suban esos graves. Eso es, estamos ya en modo sound system, cambiaremos rápido de tercio. De momento, sonando Manu Digital con el bueno de Panda Dab y Royal con este My Story. Tremendo, de ese álbum de Manu Digital, Bass Attack del 18, con esos sonidos espaciales de Panda Dab. Gordísimos. A tope con ese upgrade de sound system, como os decía, Mariette, y disfrutando por todo lo alto de estos temazos, Kanaka Sessions. Kanaka Music. Fighting on it. only destroys them, and I am not impressed. We have our enemies as our friends. I and I will forget them, but they don't forget. Forgive, don't forget, que te dije, que te dices, hoja mariete. Vamos ahí de este álbum, Fishing at Time of War de 2002, ya ha llovido. Y bueno, que las últimas novedades de esta banda americana, que es que acaban de sacar un EP, 7 temas, todo covers, mariete. Covers, pues ya sabes, alimentando. Material para el saco de las versiones de Rastaman. Bueno, cambiamos un poquito de tercio después de ese Manu Digital, nos pasamos a Soja y sigue mandando nuestro Selecta que nos va a sacar el siguiente temazo. ¡Dale con todo! Mariette, ¿todavía llevas los zapatos de ska? Creo que sí, Rastaman. Bueno, pues sonando Scalaria, es Kukitan Edan, probablemente lo hemos pronunciado mal. Sí, bueno, estos vascos que hacen una música tremenda de este álbum de Scalaria en la calle, grandes álbumes que ha sacado. Este último, un poquito más flojito, todo hay que decirlo, ha sacado algún tema. Y todo hay que decirlo, bueno, que son navarros y no vascos, también hay que decirlo. También hay que decirlo todo, Scalaria, viva Scalaria, viva la madre que nos parió. Time. never need it, she a freak of the weekend. Instagram, Snapchat for me quick. Let them know you the shit, know she better than bottle. She a freak, man, she bite and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy, she a laying dead broke to your socks every day. But you go low, she a pro-pro. Hands on your knees while you're wine so sweet. But you get wild, she a go-go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, hurry, hurry, hurry. With her hips when she whine like a snake. Got me stuck in her motion. Don't make me wet Ready right now, yeah, to feel it again, no. She a freak when she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy, she a laying dead broke to your socks. Bueno, pues del ritmo Scalarek de los Navarros nos íbamos a Perfect Giddy Money, ese caribeño, ese teclado maravilloso, Strike to My Heart. Y nos vamos, Mariette, esto ya está fuera del reggae. Vamos amigo. Muy fuertes, o sea, es miércoles, lo diré para todos, para que lo sepa todo el mundo, es miércoles. Pero estamos de viernes, de sábado, no sé de qué coño estamos. But you go low, she a pro-pro. Hands on your knees while you whine so sweet. But you get wild, she a go-go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, hurry, hurry, hurry. Hurry, hurry, hurry, hurry. Hurry, hurry, hurry, hurry. Oh baby, don't make me wait right now. Bueno, pues a pesar de que Mariette se queja de que son demasiados temazos para un miércoles. Indignado estoy. Seguimos con el ska, amigos. 20 excuses. Little girl, who are you out of your mind? Whoa. If you can't turn all your corners in lifeline. Whoa. I've seen that girl at the shows bobbing her head. You're in the crowd spilling your drinks instead. Whoa. Well, I'm fine with being alone. Bueno, sonando ese ska punk de Super Villains, 20 Excuses es un tema que también sonó en Kanaka Sessions. Un super triple Rastaman. Sí, hubo triple y se fue, pero vamos, se ha ido a la banda. Dieter Gerd. Ahí está Andrés Montes. Bueno, grande. Pues hablando de triples, vamos a tirarnos esa ruleta meteorológica. Bueno, esta vez viene buen tiempo, después de tanta lluvia, Marieta. Sí. Es tiempo de bicis, es maravilloso. Aquí me dicen por aquí que no es mentira. Este fin de semana va a ser un tiempo espectacular. Y la semana que viene, pues también, razón. Pues ala, eso sí que ha sido un triple. Bueno, disfrutaremos del buen sol. Y demás Kanaka Sessions, amigos. La semana que viene, especial de Bob Marley. Eso lo tenemos ya cerradito, así que habrá versiones, habrá directos, eso habrá clasicazos. Bueno, temazos dedicados. Va a ser espectacular, rey, amigos. Así que les mandamos un abrazo enorme. Kanaka Sessions en Facebook, ya lo saben, en Miss Cloud. Nada más, Mariette. Nada más. Nos vamos. A pasarlo bien. Chao. Kick it up with a big boot, ya. Yeah. I salute ya. Yeah. Well, me and I'm a skunk, ya. Yeah. Just by a Guinness, bust it up like a bum, ya. Yeah. Well, want a girl, fish it up on the skunk, ya. Don't know about you, no man can't touch the rum, ya. Must he want to be in? Well. Se acabó. Se acabó.